Radio Almaina presenta las segundas jornadas de Radios Libres en Granada. El próximo sábado, día 16 de noviembre, en el Centro Social Ocupado Autogestionado Los 15 Gatos. De 11 y media a 12 y cuarto, taller sobre comunicación y activismo, empoderamiento ciudadano en medios libres y asamblearios. De 12 y media a 2 y media, taller de montaje de estudio de Radio Guerrilla. Sesión práctica en la que se montará en vivo un estudio básico de radio con todo el equipo necesario para emitir por internet desde cualquier ubicación. A las 3, comida popular. A las 4 y media y hasta las 7, taller sobre herramientas digitales y metodología colaborativa en una redacción de guerrilla. En este taller se hará una introducción al diseño de un programa de radio con nociones básicas sobre guión, redacción de grabaciones radiofónicas y técnicas de entrevista comunes en los programas de radios libres, así como sobre edición y distribución de audio en la red. Todo ello enfocado a la coordinación del trabajo previo a la puesta en marcha de un guión de radio utilizando documentos colaborativos. Por último, para cerrar las jornadas, de 7 a 9 se hará una emisión especial en directo, programa colectivo donde presentaremos el proyecto de Radio Almaina y continuaremos con una tarde de radio con la participación de diferentes programas locales, entrevistas e invitados varios. Recuerda, el próximo sábado, día 16 de noviembre, en el Centro Social Ocupado Autogestionado Los 15 Gatos, Camino de Ronda 190, Granada.